El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas, hermano, o mejor dicho, el apóstol Pablo manda una carta a los de Galacia, porque a lo mejor se le había informado a Pablo diciendo: mira, aquí a la gente se cree más que Dios, aquí a la gente ya no reciben consejos. No sé qué le habrán dicho a Pablo, pero Pablo les manda esta carta y les dice: el que se cree ser algo, no siendo nada. Y ciertamente, amados hermanos, todo el que Dios ha usado en estos tiempos, amados hermanos, para predicar la palabra de Dios, no han sido personas estudiadas. La mayoría de pastores que han hecho cosas hermosas del evangelio son personas que han salido de las drogas. Usted conoce los testimonios de pastores alrededor. ¿De dónde salió el pastor fulano? Era un drogadicto. Dios lo rescató y ahora es un pastor, un predicador. Usted vaya a oír los evangelistas famosos. Hace unos días les hablaba de Nicky Cruz. ¿Quién era Nicky Cruz? Un pandillero, amados hermanos. Entonces, no son personas que han hecho cosas grandes, porque eran personas que traían estudio. Acuérdese que la misma Biblia dice que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hoy en estos tiempos, amados hermanos, la gente se le olvida de dónde ha salido. Muchos que predican la palabra de Dios ya no reciben un consejo de nadie. Si alguien se les acerca y les dice: mira, te doy un consejo, hasta se ríen. Sí, ¿qué consejo me quiere dar? O sea, aunque lo oigan, no lo quieren o no lo reciben ese consejo. ¿Por qué? Porque se les ha subido a la cabeza. Se han vuelto graves, le decimos allá. Este ya se puso grave. O sea, ya se enfermó. El pecado, el tema se titula el pecado de grandeza. ¿Por qué el pecado de grandeza? Porque es un pecado sentirse grande y quitarle la gloria a Dios. Gente que le quitó la gloria a Dios, hermano, no terminó bien en la Biblia. Moisés fue un hombre que era humilde, dice la Biblia, y era manso. Pero ¿qué pasó? No obedeció al pie de la letra y les dijo, pegó a la piedra y les dijo: les daremos agua. El Señor le dijo: por lo que hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Porque me quitaste la gloria y no me glorificaste, sino que tú mismo te diste la gloria. Por eso no vas a entrar. Muchos ejemplos como Nabucodonosor, que le quitó la gloria a Dios y terminó comiendo pasto como un animal allá afuera. Asimismo, aquí en este país y en cualquier parte del mundo, pastores que de una u otra manera fueron engrandecidos, o sea, engrandecidos significa reconocidos a nivel mundial, ahora terminaron en nada. Han quedado en cero. Han vuelto, hermano, a caer. Y eso que estaban en lo alto. Pero resulta que esto sucede porque le quitamos la gloria a Dios. Hermanos, toda la gloria y la honra es para aquel que vive y reina para siempre. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Nadie le puede robar la gloria a Dios. Nadie puede sentirse mayor que los demás. En una ocasión, Caín y Abel se presentaron delante de Dios trayendo ofrendas. Y como la de Caín no se encendió y la de Abel sí, se enojó y le dijo Dios: ¿por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, en pocas palabras, si estás haciendo algo bien, no porque lo estás haciendo bien te van a exaltar o te van a glorificar a ti o te van a aplaudir o te van a hacer reverencia. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Oiga, hermanos, no hay cosa más fea que ver una persona vanagloriosa. Yo no sé si usted ha hablado con alguien que se cree mucho, hermanos, que ya no mira a los demás. Mire, hermano, yo me he topado con dos personas que me han hablado y me han dicho: hermano, quiero poner programas de radio. Yo le digo: amén, hermano, gloria a Dios. ¿Y cuál es la iglesia que usted pastorea? Y me dice: no, hermano, yo no pastoreo ninguna, al contrario, me corrieron de la iglesia. Y le digo: hermano, ¿y por qué lo corrieron? Es que lo que pasa es que me fui al instituto y como aprendí tanto, el pastor sintió celos de mí y me corrió. O sea que yo empecé a crecer, me dice, más que el pastor. Y llegó el momento que el pastor sintió celos de mí y me corrió. Y eso es lo triste, amados hermanos, que llega el momento que, porque saben un poquito, hermano, llega el momento que empiezan a ver a los demás inferiores, hasta el pastor. Fíjese qué tremendo es esto. Y cuando ya la grandeza empieza a entrar, la humildad se empieza a ir. ¿Sí me entiende? Por una puerta dejamos entrar ese espíritu de grandeza, y por la otra puerta estamos sacando al espíritu de humildad que teníamos dentro de nuestros corazones. Entonces la Biblia dice bien claro, leámoslo, Gálatas capítulo 6, versículo 3: porque el que se cree ser algo, oiga, el que se cree ser algo, amén, hermano, no siendo nada. ¿Y quién es usted, hermano? Pues yo soy, por la misericordia de Dios, diga usted, soy alguien que le sirve a Dios. Amén, hermanos. ¿Y quién es usted, hermanita? No, pues yo por la misericordia de Dios soy una sierva humilde. Soy un siervo humilde. Que nunca se le olvide que el grande se llama Jesucristo. Que nunca se le olvide que el que merece la gloria se llama Jesucristo. Recuerdo, hermanos, de que ahora la gente, los evangelistas, ya no quieren que le llamen evangelista. Ahora ya los títulos, hermano, están de moda: el apóstol, el reverendo, el siervo, el ungido, hermano, y tantos sobrenombres, o mejor dicho, tantos títulos que hacen, hermano, que la gloria ya no es de Dios. Siempre, amados hermanos, si algo bueno está pasando en su vida, dele gracias a Dios. Amén, hermanos. Si en algo lo está usando, en alguna área usted siente que Dios lo está usando, dele gracias a Dios, hermano. Y que no se le olvide que Dios es el que merece la gloria. Oh, Señor, gracias. Me gusta mucho el apóstol Pablo, que decía: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero en sí el que ha trabajado más de todos soy yo también. Pero aún así yo me siento el más pequeño. Fíjese qué bonito es esto. Que entre más pequeño te sientas, más grande te vuelves delante de Dios y de los hombres. Amén, hermanos. Entre más pequeño te sientas. Mire, para los que cantan, para los que abren servicio, si usted lo hace bien, dele gracias a Dios. Amén, hermanos. Si usted lo hace bien, dele gracias a Dios. Pero no se sienta mayor que el otro. Porque cuando tú ya empiezas a sentir esos síntomas de grandeza, es cuando la presencia de Dios se aparta de uno. Es cuando la presencia de Dios dice: bueno, si ya no me necesitas, ¿para qué estoy contigo? ¿Para qué estoy a tu lado? Si ya no me necesitas, dices que ya estudiaste. Entonces, que te ayuden los libros, que te ayuden los diplomas que recibiste. Pero si usted dice: Señor, yo no, tal vez no he estudiado ni nada, pero yo no necesito ayuda de un libro. Yo necesito ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito ayuda del Dios de los cielos. Yo siempre he necesitado y necesitaré ayuda del Dios de los cielos. Ayúdame, Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos reconocemos todavía que la honra y la gloria es de Cristo? Pero con ganas, hermano. ¿A cuántos no se les ha olvidado que la gloria y la honra es del Cristo de la gloria? Amén. Es de la gloria. Toda la gloria es de Dios. Amén, hermanos. Toda la gloria es de Dios. Esa palabra, no siendo nada, hermano, porque nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. Amén, hermanos. Nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. Amados hermanos, el que se le olvida de Dios, el que se olvida de que antes en un tiempo fue humilde, llega el momento que el Señor dice: bueno, yo habito en medio de los humildes y veo de lejos al altivo, dice el Señor. Aquel que se cree muy alto, aquel que se cree muy grande, hermano, Yo le voy a contar de mis inicios. Cuando yo empecé, me recuerdo, amados hermanos, en la iglesia donde empecé, eran 42 ministros, de los cuales yo era uno de ellos. Y era uno de los más chiquitos, de 20 años, empecé a ministrar. Y recuerdo, hermanos, que en una ocasión el pastor subió a una parejita y habló bien bonito de esos hermanos. Bien bonito. Y les dijo a todos: hermanos, desde hoy ellos van a empezar a servir en la iglesia. Pero lo malo fue que los puso bien en alto, ¿sí me entiende? Habló muy bonito de esa parejita. Y era una pareja tan humilde, hermano, tan sencilla, que cuando hablaba usted con ellos, hasta gusto daba. Daba gusto oírlos, saludarlos, visitarlos, hablarles. Pero cuando llegó el momento que los presentaron y los pusieron en alto, desde ese día la cosa cambió. Ahora el hermano, cuando se le hablaba, hermano, se le tenía que hablar con respeto. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces, con todo respeto lo digo a los hermanos que están aquí, cuando alguien no está listo para recibir un puesto y se le da un puesto sin estar listo, lamentablemente esa persona cambia. Esa persona ya no es la misma. Esa persona ya se cree diferente. O sea, llega el momento, hermano, que la grandeza le entra al corazón y se olvida que un tiempo fue una persona que se sentaba también en la silla. Yo no estoy hablando de ustedes. Acuérdense que ustedes no son los únicos que escuchan este mensaje. Este mensaje lo va a escuchar miles de personas que a lo mejor en un tiempo fueron sencillos, a lo mejor en un tiempo eran humildes, pero recibieron un puesto, recibieron un cargo en la iglesia, y ese fue todo el problema para que esa persona empezara a cambiar, empezara a ver a la gente diferente. Amados hermanos, todo aquel que se me acerca a mí siempre me dice estas palabras: hermano Jonás, no cambie nunca. Hermano Jonás, no vaya a cambiar nunca. Siga igual, siga siendo igual. Amados hermanos, le voy a decir una cosa. Yo sé que si yo empezara a cambiar, la unción o lo que Dios ha puesto, eso se va a ir. Porque llega el momento, amados hermanos, Dios no puede estar con un altivo. Dios no, mire, cuando la gente le dice a uno, se le acerca: hermano, Dios, ¿cómo lo usa usted? Usted, como siervo de Dios inteligente, agache el rostro y diga: Señor, toda la gloria es para ti. No te robaré ni un poquito de la gloria, Señor. Si esta gente dice lo que dice, Señor, aunque mis oídos lo oigan, pero mi boca siempre te dará la gloria, porque la gloria es de Dios. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Llega el momento que la gente, hermano, fíjese, la grandeza de las personas, hermano, fíjese que son los pequeños detalles que uno tiene. La grandeza de una persona son los pequeños detalles que tiene para la gente. Cuando usted es detalloso, cuando usted, mi hermano, le saluda bien a una persona, esos detalles, ese saludo, ese abrazo, hacer sentir bien a una persona, lo hace a usted grande. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo grande? Porque la misma gente dice: qué hermoso ese hermano. Lo señalan, lo señalan y dice: ese hermano es una bendición. O sea, lo engrandecen en la iglesia. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero cuando llega el momento, gente, hermanos, como la parábola del fariseo y el publicano, que dos personas, fíjese, descendieron a orar, dice la Biblia, y que uno oraba consigo mismo. ¿Por qué ese hombre oraba consigo mismo? ¿No oraba con Dios? No, estaba hablando con él mismo. Estaba diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como ese hombre. Oiga, hermano, desde ahí ya el Señor dijo: no, hombre, esas oraciones no las escucho yo. ¿Por qué? Porque decía la grandeza, lo que él hacía para Dios. Él decía: Señor, ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano, Señor, voy a la iglesia todos los días. Y creía que por lo que él hacía, el Señor lo iba a bendecir. Mas el otro oraba dice, no quería ni levantar la cabeza tan siquiera. Hermano, fíjense qué triste es esto. Cuando oramos con grandeza, imagínese orar con grandeza delante de Dios. Amado, tú podrás sentirte muy grande, pero delante de Dios eres una cucaracha. Puedes sentirte muy rico, pero delante de Dios eres un pobre desnudo que no tiene nada. Dios es el dueño de todo. Te podrás sentir muy orgulloso por el carro, por la casa que tienes, pero si Dios quiere, hoy mismo te la quita y mañana vuelves a andar en aquel perolito que andabas antes. Porque Dios es Dios. Nunca puede sentirse uno, ay, miren, gracias a Dios la casa que tengo, los carros que manejo, y Dios me ha bendecido. Y se sienten, hermano, tranquilo, cálmese, porque no se da cuenta que todo lo que tenemos es prestado. El Dios que te ha bendecido de esa forma, si tú has sido bendecido con una casa bonita y unos carros bonitos, es para que estuvieras de rodillas todo el tiempo dándole gracias a Dios, diciéndole, Señor, yo no lo merezco, mas sin embargo, Señor, te agradezco. Ser agradecidos con Dios. Hay quien dice, ay, hermano, yo no me llevo a ese hermano porque ese hermano me ensucia el carro. Tal vez en esta iglesia no, pero alguien me va a escuchar. Es que a ese hermano no le doy ray porque huele feo. Cálmese, hermano, que el que le dio el carro se lo puede quitar mañana en un choque. Cálmese, tranquilo, porque usted sabe, amados hermanos, que Dios pone reyes y quita reyes. Hay quien puede tener una casa hermosa y lujosa. Ay, no, que no venga tu hermana, porque tu hermana trae sus niños y me puede ensuciar la carpeta nueva. No le estoy diciendo a ninguno de ustedes. Estoy hablando porque yo sé que alguien lo va a entender. Amén, hermano. Ay, no, que no venga la suegra, porque cuando viene a cocinar no lava los trastes y ensucia la cocina. Mire, cálmese, hermano, que puede haber un terremoto y la casa que se va a caer va a ser la suya. Amén, hermanos. Denle gracias a Dios. Engrandezca al Dios de Israel. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti. Los fariseos le decían, mira lo que hemos hecho para Dios. Mira estas columnas del templo. Mira el techo, qué alto. Mira lo que hemos construido. Todo lo que hemos hecho para nuestro Dios. Y le decían los profetas, a ustedes les parece mucho lo que han hecho para Dios, porque las paredes son altas y las columnas son hermosas. Dios por techo les ha dado el cielo y por casa les ha dado el mundo. Si hay alguien, nadie le puede ganar a Dios a la hora de dar. Nadie le puede dar más a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Por eso es que el mundo entero tiene que reconocer que la gloria y la honra es de aquel que vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Ese hombre que oraba consigo mismo, dice la Biblia. Cuando tus oraciones son contigo y no con Dios. Amén. Cuando tus oraciones son contigo, ay, Señor, yo soy el que más sirvo en la iglesia, Señor, deberías de bendecirme más. Si estás bendecido, hombre, estás sirviéndole a Dios, ese es un privilegio. Amén, hermanos. No hay privilegio más grande que servir a Dios, que ser un servidor de Dios. Dice la gente, cuando le dicen el siervo se siente como la divina garza y no sabe que lo que le están diciendo es el gato. Un siervo es un... ¿Usted ha tenido alguna vez un siervo en su casa? O sea, un trabajador, una sirvienta, una gata. Una gatation, para que me entiendan. Hermano, es que la sirvienta, hay la sierva. ¿Cuál sierva? Es la que barre, hermano. Mire, hacer aquí, en este lugar, nosotros creemos que al orar por un enfermo y el enfermo se sane, yo fui el que oró. No, hermano. Usted pudo haber sido el que oró, pero quien lo sanó se llama Jesucristo. Quien lo sanó se llama el Señor Jesucristo. Ay, hermano, yo oré por un endemoniado y el endemoniado quedó libre. Yo oré por él. Y todavía la gente llama por la radio y dice: hermano, cuando usted oró por mí, ay, yo quiero agradecerle a Dios y a usted también. Sí, hermano, gracias, dígale. Y no es malo que alguien testifique, pero el que oye y dice: por mi oración fue, inmediatamente, no tiene que pasar una hora, no tiene que pasar dos horas, sino que en el instante tiene que decir: gloria a Dios. Cuando murió Gigi Ávila, hermano, me gustó mucho que yo y la mujer la entrevistaron, y la mujer dijo estas palabras: yo no sé qué tanto ruido que es la muerte de mi esposo, si ese hombre no hizo nada bueno para Dios. Y yo me enojé, dije: vieja chancluda, ¿dónde vive para ir a pegar una cachetada? Si él era un hombre de Dios, si Gigi Ávila nunca hizo nada bueno en esta tierra, ¿qué tanto ruido le hacen? ¿Qué tanta cosa? ¿Qué tanto homenaje? Si él nunca hizo nada. Y dijo, y empezó a hablar de que enfermo se sanaba. Él no decía nada. Él mismo, yo lo oí miles de veces decir: ¿quién lo hizo? Gigi Ávila decía: ¿y quién lo hizo? Y todos decían: Cristo. Pues dale el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gigi Ávila siempre decía: ¿y quién lo hizo? ¿Cierto, hermano? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo. Gigi Ávila siempre dijo esas palabras: ¿quién lo hizo? Y es que, ¿por qué lo decía él? Porque sabía que él no hacía nada. Quien hacía las cosas era Cristo. Y por eso él le daba la gloria y la honra al Cristo de la gloria. Dele ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermano. Estas palabras de grandeza, hermanos, no tiene que estar en el pueblo de Dios. Fíjese, hermano, que cuando la humildad está todavía y la sencillez en una persona, todavía cuando la humildad todavía está en ese corazón, la sencillez, la gente, hermano, nota, la gente sabe y dice: este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, por la sencillez, por la humildad, hasta con la forma que habla. Pero hay, hermano, en el camino de Dios, cuando empieza esa grandeza, yo no sé, yo he visto, he notado muchas veces gente que da ofrendas muy buenas, bendecidas, pero empieza hasta testificarlo, a decirle: ¿saben qué, hermano? Yo le doy, pues le di $1,000 a Dios porque sentí mi corazón. Dice Dios: ya desde ahí, hermano, esa ofrenda no va a ser de vuelta para atrás. Porque la Biblia dice que hasta para ofrendar, hasta para darle a Dios, hay que ser reservado. Amén, hermanos. Dice la Biblia que no sepa tu mano derecha lo que da tu mano izquierda. Y dice también: no toques trompeta para ser visto de los hombres. Porque hay hasta quien le gusta orar en público, con voz en cuello, voz alta, y hace unas oraciones, hermano, que hasta el que lo oye dice: este sí sabe orar. ¿Cómo ora de bonito? ¿Cómo se entiende su oración? Y lo hace en voz alta y levanta la voz. ¿Sabe una cosa, hermano? Cálmese. Porque las oraciones más bonitas no son las que salen de la boca, sino las que salen del corazón. Porque las oraciones que Dios ve no son las que salen de la boca, sino muchas veces las que salen de las lágrimas. Porque las lágrimas hablan mejor que las palabras. Spurgeon dijo: lo que no te alcance a decir con mi boca, Señor, te lo dirán mis lágrimas. Fíjese, hermano, qué bonito cuando una persona ora con lágrimas. Es un corazón sencillo y humilde y humillado ante Dios. Pero el que ora de pie y con voz alta: Señor, te agradezco. Ay, hombre, cálmenlo. Porque eso es un espíritu. La grandeza es un espíritu. Hermano, sentirse como que yo no quiero amigos, y si me voy a tener amigos, voy a buscar amigos de categoría. Que se van a venir, van a meter una iglesia de estas. No, hermano, ahí andan los hermanos metidos en iglesias de americanos. Por eso andan más mundanos que todos, porque ni entienden el mensaje. Pero como no quieren iglesias sencillas, hermano, ahí andan metidos, ahí está el gringo hablando, y él dice: yes, yes. y no pasa. Glory to God. Y ahí está, que ni entiende el mensaje, hermano. Por eso anda todo perdido y mundano. ¿Por qué, hermano? Porque realmente, mire, lo que es la humildad, Dios aplaude la humildad. En una ocasión dice la Biblia, no lo digo yo, que el Señor antes de morir se paró en una ocasión y los vio a todos, porque andaban entre ellos. ¿Quién será el más grande? ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? A ver, Señor, dinos quién es el más grande. Y el Señor los voltea a ver a todos y les dice, agarró un niño y le dijo, ¿ven este niño? Sí, Señor, sí lo vemos. El que no fuere como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Porque un niño usted lo regaña y al día siguiente usted mismo se lo encuentra en el pasillo y el niño lo saluda como que nada pasó. ¿Sabe por qué? Porque el niño es humilde, sencillo e inocente. Pero hoy en día usted hágale algo a un hermano, en vez de irle a pedir perdón, mejor se mueven de iglesia, se van para otra iglesia, no piden perdón. Dice, y esa grandeza. Y el Señor cuando lo vio, ¿quién será el más grande? ¿Quién será el mayor, Señor? Vamos a ponernos a pensar por un instante que Jesús le hubiera seguido la corriente y hubiera dicho, ¿saben qué? El mayor de todos ustedes será Pedro. ¿Qué cree que hubiera pasado con Pedro, hermano? ¿Ah? ¿Qué cree que hubiera pasado con Pedro? ¿Habrá seguido el mismo Pedrito sencillo y todo? No, mi hermano. Hermano, si en el cielo voy a ser grande, ¿qué no será en la tierra? Si allá en el cielo los ángeles me van a honrar, ¿quién no son ustedes para que lo empiecen a hacer de una vez ya? Hermano, pero Dios es sabio. ¿Quién es el más grande? El Señor dijo, el que se humille, ese será el más grande. El que se humille será el mayor entre todos. El que se humille más. Amado hermano, si tú te humillas, recibirás honra y honor de parte de Dios. Amén, hermanos. Pero tienes que mantenerte en una posición humilde. Yo recuerdo cuando me empezaban a decir, hermano, que lo quisiéramos que usted lo ponga a predicar todos los días. ¿Cómo me gustaría? Y hermano, y no tiene prédicas, me decían cuando yo recién. No tiene prédicas, hermano. Grabe sus predicaciones, no ande perdiendo. Mire, y yo pues eso me llegó al oído. Y dije yo, pues voy a grabar, voy a comprar ahí. Y entonces fui, me recuerdo, antes existía el Keymar. No sé si usted se acuerda de eso, hermano. Y fíjese, yo compré uno de 20 y fui, y cada vez que llegaba a una iglesia le decía, hermano, ¿me la puede grabar? Sí, hermanito, claro, se la grabamos. Y ya cuando la grabé, hermano, fui a mi casa y le sacaba copias. Y cada vez que iba a una iglesia ponía las predicaciones, hermano, y la gente, hermano, y tiene prédicas, sí, hermano, aquí tengo unas poquitas. Ay, hermano, y ahí se la llevaban. Entonces yo, como que esas palabras empezaron a meterse en mi mente. Después le llamaba a la gente y les decía, hermanos, no se van a quedar hoy, porque hoy predico yo. Hoy predico yo, hermano, no se vaya a quedar. Y una vez hasta llevé una cámara, hermano, de esas cámaras que se le metía un casesote grande. Y dije yo, voy a grabar la prédica, porque dice, ahora hasta en video la quería grabar, hermano. ¿Y qué pasó? Llegó el momento y empecé a predicar. Me recuerdo esa predicación que nunca se me olvida. Hablaba, hermano, de cuando la estatua, aquella estatua de Dagón, que la metieron a la par de la arca del pacto, y que al siguiente día el arca estaba ahí y Dagón de rodillas, sin manos. Y así, uy, hermano, hasta me despeiné ese día. Y yo, y cuando vi, que empecé a notar una pesadez que cayó, y ya después nadie aplaudía, hermano, y dije, hijo, alá. Y cuando vi que empezó una hermana así, y llegó el momento, hermanos, que yo quise parar la prédica y decirle, hermanos, perdónenme. Pero dije yo, ¿para qué la paro? Mejor les digo que ya se terminó. Y ya paré la prédica y les dije, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Empecé a orar y minqué. Hermano, yo me sentía solo, me sentía desnudo. me sentía desamparado. Me sentía, hermano, me sentía. Y llegó el momento que yo solo le dije: Señor, perdona. Perdóname, Señor, porque lo quise hacer yo, Señor, sin invitarte a ti. Por eso cada vez que yo paso al altar, siempre me hinco y le digo: Señor, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, mejor no voy. Amén, hermano. Si yo no voy a ir contigo, si tú no vas a mi lado, mejor ni me mandes. ¿Para qué voy a hacer el ridículo? ¿Qué tengo yo que hablarles a ustedes de bueno, amados hermanos, si de mí nada bueno puede salir? Pero lo bueno que usted pueda escuchar en esta noche no es porque yo lo traje, sino porque Dios lo está mandando. Y toda la gloria y toda la honra es de aquel que vive y reina para siempre. A su nombre, a su nombre. Ese pecado, hermano, amén, ese pecado de grandeza, de sentirse superior a los demás, de sentirse muy grande. Una ocasión llegó una iglesia, empezó a crecer, a crecer, a crecer de una manera, hermano, tremenda. Y el pastor se sentía que él era el que estaba haciendo todo. Y era que habían contratado una viejita para limpiar la iglesia. Y cada vez que la viejita limpiaba, decía: Señor, que el que se siente aquí, Señor, quede pegado en esta silla. Señor, ayúdalos. Mira, bendice la iglesia, bendice al pastor. Le digo una cosa, amados hermanos: hace más alguien de rodillas que metido en un instituto. Amén, hermano. Porque del instituto va a salir con un diploma, y de rodillas se va a levantar con la unción de Dios. Amén. Se va a levantar con el respaldo de Dios. Porque el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Amén, hermanos. Entonces fíjese esto, amados hermanos. Esa viejita empezó a orar y a orar y a orar, y se llenó la iglesia. Ciertamente, hermano, aunque usted no lo crea, orar por las bancas tiene mucho poder. Cuando yo empecé la iglesia con mi esposa, bañábamos de lágrimas cada banquita. Y un día un hermano dijo: hermano Jonás, paró el mensaje y dijo: Dios me dice que te diga en este momento que cada lágrima que derramaste en esas banquitas, ahora es una alma que está sentada ahí. Ciertamente Dios es el que se glorifica. Amén, hermanos. Dios es el que se glorifica. Amén, hermanos. Entonces nunca hay que restarle ningún poquito de gloria al Señor. Toda que se la lleve Él completamente. Amén, hermanos. Si algo bueno tiene mi esposa, es porque Dios lo dio. Si algo bueno tiene mis hijos, es porque Dios lo dio. Si algo bueno tiene esta iglesia, es porque Dios lo dio. Si algo bueno tiene el pastor o el que predica, es porque Dios lo dio. Que nunca se nos olvide. Vuelvo, le repito, toda la gloria y la honra es para ese Dios que vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Ya no lo busque, yo se lo leo. Primera de Corintios 3:18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Oiga, hermano, nadie. Cuando dice nadie, ahí lo incluye a usted y me incluye a mí. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. Se lo voy a repetir porque se lo voy a explicar. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie, nadie se engañe a sí mismo. Fíjese lo que dice la Biblia. Si alguno entre vosotros, amén, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Quiere ser sabio usted? Sí, hágase ignorante. O sea, ¿cómo que? No entiendo, hermano. ¿Cómo que hágase ignorante? La Biblia dice: si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Dice, y esa palabra, como que muchos patinamos, hágase ignorante. ¿Y cómo le hago, hermano, para hacerme el ignorante o hacerme ignorante? Mire, hágase ignorante es aceptar la sabiduría de Dios, que es considerada por el mundo como locura. Hágase ignorante es aceptar la sabiduría de Dios. Eso es hacerse ignorante. Que el estudio tuyo, no creas tú que es mayor que la sabiduría de Dios. Porque el doctor tiene su límite. El abogado tiene su límite. Los pastores tenemos el límite. El doctor llega al momento que dice: vaya, muera hacia su casa porque ya no podemos hacer nada. Entonces es cuando entra la sabiduría de Dios. Es cuando el Señor dice: ustedes ya no pudieron. No, no que eran muy estudiosos. No que estudiaste no sé cuántos años en la universidad de no sé dónde para graduarte de doctor. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está la sabiduría tuya? ¿Dónde están los diplomas? ¿Dónde están los reconocimientos? ¿No puedes sanar a ese hombre de cáncer? No, Señor, hasta aquí llegó la ciencia. Pues ahí es donde entra la gloria de Dios. Cuando el hombre ya no puede, es cuando Dios dice: ahora digo yo, sé sano por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Ay, Señor, pero es que yo estudié mucho para esto. Pero yo sé, Señor, que tú eres más poderoso que la ciencia. Hay quien está estudiando con el telescopio, hermano, para ver, dicen que va a venir, que va a venir una catástrofe, que va a venir no sé qué cometa, va a chocar con no sé cuánto. Y nosotros, hermanos, le decimos: no, hombre, no sea tontito, hombre. No va a venir una catástrofe. Lo que va a hacer es que va a venir Cristo por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. Oh, tú estudias los telescopios. No, yo no estudio los telescopios. Yo lo que estudio es la palabra del Dios de los cielos. Y eso los hace más sabios. Más sabio que el abogado Martillo Tejano. Llamen al Martillo Tejano, dicen los hermanos. No, hombre, llame a Cristo, ese más poderoso, hermano. El Martillo Tejano luchará, luchará. Pero si no es de Dios que salga, no va a salir, hombre. Lo que va a salir es el billete de tu banco. De eso no hay duda. Mire, que llame al abogado, no sé qué. No, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Hay alguien más poderoso que los abogados. Mire, con una oración puedes hacer más que con el mejor abogado de todas las Texas, porque la oración del justo puede y obra eficazmente, dice la palabra. Por eso dele gracias a Dios, porque Él vive y reina para sí. A su nombre, hermano. A su nombre. Si alguno se cree sabio, dice, entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Hágase ignorante no significa que se haga ignorante, pues no. Está hablando de que reconozca, pues, que la sabiduría de Dios es mayor que la de los hombres. Amén, hermanos. ¿Entendimos hasta aquí, hermanos? Voy a terminarle, pero antes dele otro aplauso al Señor, porque ya me gustó aplaudirle a Dios. Amén. Dos cosas le quiero decir. Una es que el Señor les enseñó a sus discípulos a ser humildes. Les dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, hermano, que no hay mejor ejemplo que el que Dios nos ha puesto. Les dijo: ustedes aprendan a mí, dijo. No dijo aprendan al pastor que tienen. Dijo a Cristo, porque Él es el modelo a seguir. Si alguien se humilló en esta tierra, fue Cristo. No fueron los apóstoles, no, fue Cristo el que se humilló. Y hasta lo sumo, hasta que se hizo, dice, como un siervo. Mire, hermano, y siendo al igual que Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Fíjese, eso es humillarse hasta lo sumo. Es esto, le voy a decir. Antes de que Él se fuera, dice que el Señor vino y agarró un balde de agua por ahí y una toalla, se la ciñó, dice, y se fue donde los discípulos y les quitó las sandalias y le metió la agüita y le empezó a lavar los pies. Fíjese esto, hermanos. Empezó a lavarle los pies. Pedro dijo: no, a mí no me lava los pies, Señor. Los quitó. A mí no me los lava. Le dijo: Pedro, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo en el cielo. Ah, no, pues si es así, mejor báñame de una vez. Yo sí quiero tener parte en el cielo. Entonces empezó a lavarle. Y después le dijo el Señor: ¿entendieron lo que hice? Fíjese esa palabra, hermano. Eso lo va a encontrar usted en Juan 13, del 12 al 15. Dice que Jesús le dice: ¿entendieron lo que hice? O sea, que no lo hizo por otra cosa, sino por mostrarles un ejemplo de humildad. ¿Sí me entendió, hermanos? Y les dijo: ¿entendieron lo que hice? ¿Cómo me llaman ustedes? Maestro. Pues bien hacen, porque lo soy, dijo. Soy vuestro maestro. Pero les voy a decir una cosa: el siervo no es mayor que su señor. Y yo soy vuestro maestro, y siendo vuestro maestro les he lavado los pies. ¿Entendieron lo que hice? ¿Entendieron? ¿Qué entendieron? El ejemplo de humildad y de sencillez. Amén, hermanos. Mira, hermano, qué bonito sería que a usted lo regañen y se quede con la boca callada. Qué bonito sería que se le pare un ministro y le diga: hermano, eso no se hace. Y usted, humilde y sencillo, aunque le cayó mal lo que le dijeron, pero amén. Pero no, hermano. Y no le voy a entrar en esa área porque se arma el pleito y va bien la cosa. Pero sí está tremenda, hermano. Oye, humilde y sencillo. Las mujeres en la casa, el marido le dice algo y hasta le quieren pegar, hermano. Aquí en esta iglesia, una vez me llamó un hermano llorando. En esta iglesia, no le estoy hablando de la vecina, de esta. Y me dijo: hermano, la cara. ¿Y qué le pasa, hermano? Y esa cara de tristeza. ¿Qué cree? ¿Qué cree que me hizo mi mujer? Y le dije: no sé, hermano, ¿qué le hizo? Me pegó dos cachetadas. Nah, no le creo. Hermano, me pegó mi mujer delante de mis hijos. De esta iglesia, hermano, no le estoy hablando de los vecinos. Y usted dirá: hermano, señálelo. ¿Y a usted para qué quiere que se lo señale? ¿Ah? Usted créalo. Amén, hermano. Pero fíjese. Y dos cachetones le puso la mujer. Ahora digo yo, hermano, ¿por qué la mujer hace eso? Si la Biblia dice lo contrario, que la mujer se sujete a su marido. Ahora le pegan al marido. Hermano, le voy a decir una gran verdad. Yo muchas veces ando detrás de mi mujer: dame $10. Dame $10. No seas mala, es para echarle gas. ¿Y para qué? Si le echaste la semana pasada. Hermano, ¿cómo han cambiado los tiempos, verdad? Yo me recuerdo que antes era la mujer, le decía: no me van a dejar para el mandado. Ahí te dejé $10 en la gaveta. Gasta 5 y los otros 5 que te sirvan para toda la semana. Y la mujer, mira, estiraba el billetito, hermano. Y no se quejaba. Ahora es al revés. Ahora le dice: ya vas a venir, le dice la mujer. Fíjese, nunca le llama, pero el viernes, el día del pago, ahí está la llamada. Ya vas a venir. ¿Y por dónde vienes? No, pues ya vengo llegando. Pero dime por dónde vienes. ¿Y para qué quieres saber? Es que yo ya estoy en el carro porque necesito ir a cambiar el cheque ya. ¿Eh? Si ni le costó nada. Sí, hermano, a la mujer no le cuesta nada. ¿Y cómo? Pero no quiero entrar en ese otro detalle porque ese es otro mensaje. Pero lo entendimos, hermano. Pues dale un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Mire, que yo creo que voy a tener que frenar el carro porque esto se está yendo muy largo. Pero para terminar, voy a cerrar con broche de oro. La Biblia habla de un hombre que se le olvidó que el grande es Cristo. Y todos lo conocemos. Sabemos quién es. ¿Quién es, hermano? Nabucodonosor. Salió y miró el palacio y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con el poder de mi grandeza? Dice, y hablando estaba cuando el Señor, ¡pum!, le quitó. Le vino una voz que le dijo: te es quitada tu gloria, tu reino es quitado y serás echado entre las bestias. Fíjese, hermano. Y dice que lo sacaban a Nabucodonosor al campo. Imagínese la condición de este hombre, agachado, que le crecieron las uñas como de pájaro, de gavilán, de águila, y los pelos le crecieron como plumas de cuervo. Y ahí andaba Nabucodonosor y llegaba y se comía las flores. Saquen a Nabucodonosor, ya me comió la flor. El rey, eso lo va a encontrar, hermanos, en Daniel capítulo 4, versículo 28 al 38, donde este hombre, hermanos, cuenta y narra su historia, de que él mismo dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi grandeza. Amado hermano, hablando estaba cuando la voz le dijo: hoy se te es quitado el reino. ¿Sabe, hermano? Que las palabras, por andarse creyendo que él había hecho todo. Mira, hermano, cuando aquel hombre le dijo a Jesús: no me dices nada, que tengo poder para mandarte a matar si yo quiero. Y el Señor lo voltea a ver y le dice: tú no tuvieras ningún poder sobre mí si no se te hubiera sido dado de arriba. No tuvieras ningún poder sobre mí. ¿Sabe, hermano? Que cuando algo malo te pasa a ti, no es porque aquel tenga más poder sobre ti, sino porque Dios lo permitió para engrandecer su nombre a través de ti. Porque cuando a ti se te quita algo o algo te pasa, en vez de renegar, tú levantas la mano como lo hizo Job y dijo: Dios dio, Dios quitó, sea la gloria de nuestro Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó, toda la gloria sea para Dios. Fíjense, hermano, lo que te pasa es para engrandecer el nombre de Dios, para que el diablo sepa quién es el que está en ti, quién es el que manda en tu corazón. Que tú no le sirves a Dios por lo que tienes, que tú no le sirves a Dios por lo que sabes, que si tú le sirves a Dios es porque lo amas, porque estás agradecido, porque le honras y porque le glorificas. Y eso es para engrandecer. Hay mucho que hablar, pero hasta aquí vamos a dejarlo. Yo quisiera, hermanos, que el que entendió este mensaje se ponga de pie. Nomás el que lo entendió, y el que no, hay que quedarse sentadito, hermano. No es con usted la cosa. Todo el que lo entendió, recuérdese, hermano, que aquí el grande se llama Cristo. Aquí el grande se llama Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Cuando tú lo reconozcas, como dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú lo reconoces en el problema, lo reconoces en la necesidad, en la angustia, en el dolor, y aun cuando te vaya bien, Dios enderezará tus veredas. Pero sé sabio, sabio como dice la Biblia. Engrandece a Dios en todo tiempo y aún fuera de tiempo. Hoy en esta noche, si alguien siente de parte de Dios pasar al frente a darle gloria a Dios, pues el altar está abierto. Venga, dele la gloria. No se la lleve usted, hermano.